quién eres tú, que llegas de repente, incendias e iluminas mi corazón. Despiertas melodías dormidas y olvidadas que yo nunca supe escuchar. Tu mano acaricia los sentidos, cobija mi ser, sana las heridas y bendice mi vida en su silencio. ¿Quién eres tú? Caminas a mi lado, corres, te detienes sin avisar. Recorre tu mirada mi miseria que se esconde y no quiere ante tu vista aparecer. Tu sangre recorre mis mejillas, lava mi alma, aflige mis entrañas y conduce mis pasos a la cruz. ¿Destruyo acaso el fuego que me enciende el alma y da calor a cada miembro y despierta la vida dormida? Eres tú el pobre hijo ofrecido en la cruz.